El zinc contribuye a la función cognitiva normal. NeuroLife Ledmar contiene zinc. Si es Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales. Registro INVIMA SD 2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. 6:05 en Colombia, actualización de noticias en la FM. El Ministerio de Salud actualiza la cifra de contagios de coronavirus en Colombia, 73.572 casos registrados, 40.586 activos, han fallecido 2.404 personas y 30.459 se han recuperado. El presidente de la República, Iván Duque, asegura que a pesar de la indisciplina social que se ha registrado en algunas partes del país y la posibilidad de imponer medidas más drásticas, estar indefinidamente aislados es inevitable. La Dirección Administrativa de Salud de Espinal ha informado que se han confirmado 247 casos de COVID-19 en la cárcel de esta localidad entre el personal de guardia y la población privada de la libertad. Un vistazo al mundo con medios locales, el Supremo Tribunal de Cabo Verde ha rechazado hoy martes, la solicitud de habeas corpus que el pasado jueves había presentado el abogado del empresario barranquillero Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro. Saab se encuentra detenido en el país africano. Hablamos de deportes. Con la Conmebol ha anunciado una partida de $6 millones que distribuirá equitativamente entre sus 10 federaciones socias como ayuda para promover medidas de prevención contra la pandemia de COVID-19 y amortiguar el impacto económico causado por el parón de las competiciones. Son las 6:07 en Colombia. Soy Azuri Chamá con la actualización de noticias de la FM. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Cali, 98.5. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Mucho el mundo deportivo, Novak Djokovic con coronavirus, esa es una noticia que pudimos pues ver en las noticias por DirecTV, el tema de toda esta cantidad de contagios en Estados Unidos, también DirecTV, el tema de los contagios en Latinoamérica, también DirecTV, el tema de la posible prohibición de los europeos a que los americanos, los gringos vayan a Estados Unidos, vaya allá porque los temas se han aumentado mucho. Y en el tema deportivo pues hubo muchas cosas. Tuve una larga discusión con Nicolás Samper el fin de semana. No lo quise molestar mucho porque estaba muy sensible y dije, no, yo para qué lo llamo, lo dejo tranquilo. Pero finalmente pudimos hablar un poquito después de la jornada, en donde es el Real Madrid y el Barcelona Club están en el primer lugar empatados con puntos. Uh-huh. Cambió un poquito la tabla hoy, ¿no? Acuérdese que hay fecha todos los días. Sí, pero ¿alguno de ellos jugó hoy? Sí, Barcelona, de hecho, jugó hoy. Es que me costó trabajo organizarme con esa tabla, entonces cambió la tabla, pero lo máximo que puede hacer Barcelona son, digo yo y no me corrija nada, pudo ser 3 puntos hoy, y de pronto el Real, si le toque hace 3 puntos, siguen iguales. Tengo una pregunta, Nicolás. Cuénteme. Antes de que hablemos de el Barcelona empató el fin de semana, ¿cómo terminó el Barcelona, Niki? Jugó contra el Athletic Bilbao, ganó 1-0, jugando muy mal el Barcelona, lo vimos a través de directivo. Está jugando muy mal hace rato, ¿no? Muy mal, de verdad. El gol lo hizo Iván Rakitic, el croata, en el Camp Nou. Fue un partido muy difícil para el Barcelona. El Athletic Bilbao tuvo opciones, de hecho, para irse adelante, pero bueno, el Barcelona, usted sabe que en algún momento que se encienden los genios, funciona, y en este caso Rakitic, que es un hombre que no tuvo tantas horas de vuelo en la administración de Valverde, ha visto más tiempo con Quique Setién, y bueno, él fue el anotador del único gol del partido. Barcelona ganó 1-0 y lo vimos por DirecTV, por supuesto. Bueno, Nico, la pregunta que le tengo es, ¿cuál es la diferencia en goles entre el Barcelona y el Real Madrid? Es que mire y le cuento. ¿O eso no funciona en España? Claro, funcionan los enfrentamientos directos. Ya. Eso es lo que funciona. Y el enfrentamiento directo favorece al Real Madrid. Por eso sí quedan empatados en puntos. El enfrentamiento directo es lo que definiría, en ese caso, el destino de la liga. Por eso el Real tiene esa ventaja invisible. Los dos partidos del Real Madrid, los dos partidos de los clásicos ya se llevaron a cabo, Nico. Me parece, espere, le digo, quedaron. Ah, no, es que ahí sí me está el Barcelona. Ganó 2-0 el Real Madrid en el primero. Y en el otro empatados. En el otro empataron, sí. Entonces la ventaja la tiene el Real Madrid. Real. Sí, usted ya me ha enseñado eso. ¡Qué pillo eres, Nico! Bueno. Todo un loquillo. No, entonces, si llegaran a quedar con los mismos puntos, el Real es el campeón de la liga. Claro. Para hablar claro. Lo definen los enfrentamientos directos. No, y si en los enfrentamientos directos están empatados los goles. Sí, ahí ya entran otros ítems de definición, pero en este... Pero ¿sabes algo, papá granjero? Como no es así, entonces no importan los goles. Exacto. ¿Para qué hablamos de cosas que no van a pasar? No van a pasar. Ya pasó. Lo que pasó, pasó. Exacto. Lo que se fue, se fue. Ney. Lo que vendrá, vendrá. Ney. Bueno, muchachos, a ver, ¿en qué más estamos nosotros dos? Hablando de DirecTV, ¿no? Hablando de DirecTV, sí, señor. ¿Qué más pasó? No, estuve viendo otros partidos. ¿Qué más pasó? No, deja así, mire, me parece... ¿Qué más pasó? Deja así, hermano. Valladolid-Getafe, ¿qué más pasó? Adelante, Nico, vamos con un aporte a la plataforma de DirecTV, que es maravilloso. Mire, el grito de gol está de vuelta en DirecTV. Este miércoles 24, disfruta la Liga en exclusiva por DirecTV Sports. No te pierdas a la Real Sociedad disputarse los puntos contra el Celta de Vigo. Y vive al Real Madrid contra el Mallorca del Cucho Hernández por DirecTV Sports. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Bueno, una pregunta final, Nicolás. ¿Qué partidos hay mañana en la Liga Española? ¿Qué es lo que más nos importa por DirecTV? Mire, ahí le estoy contando justamente, van Real Sociedad. Celta de Vigo juega con la Real Sociedad. Ojo que en Celta de Vigo está jugando y lo está haciendo muy bien Jason Murillo, el central colombiano. Le tengo también para el menú, tempranito, 12:30, a la vez Osasuna, que es un partido de una hermosura sin igual. Real Sociedad Celta de Vigo es delicatessen en estado puro. Y Real Madrid Mallorca, bueno, es suculencia en la olla. Perfecto. Ahora sí vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para Graham y A Certain Ratio. Esta es una canción que sacó Graham hace algún tiempo ya.

pues vamos a hacer el aniversario, los aniversarios de hoy. Personajes que dan más, y Laura Hoyos y Emilio Sánchez nos cuentan qué pasó hoy. Vamos a recrearlo. Comencemos con los nacimientos. Nació Alan Turing, ese matemático lógico científico de la computación, criptógrafo y filósofo británico que le dio secretos claves. Que le dio secretos claves. Minutico. Le dio, no, qué pena con ustedes, hermano. Yo le pido disculpas a los oyentes. Que le dio datos claves a los británicos contra los alemanes. No sé si recuerdan la película que Laura, pues, claro, vimos, que sí, estuvo nominada a muchos premios Oscar. Esa historia. Bueno, la otra persona que nació fue George Wedden, escritor, director y productor ejecutivo americano. Selma Blair, actriz norteamericana, también nació hoy. Esa es más o menos la historia de lo que tengo que contar. Vamos con el primer músico que nació hoy. Qué pena con ustedes, pero estoy haciendo 23 cosas al tiempo. Listo, pues. Gracias. Un día como hoy nace en 1977 en Mechanicsville, Virginia, el señor Jason Mraz, uno de los cantautores más famosos de nuestros tiempos. Y yo quiero recordar esta canción. Qué buenas cosas, ¿no? ¿Qué? Jason Mraz, sí, tiene esta canción, sí, sí, sobre todo. Muy chéveres. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, les voy a poner una que a mí me gusta. Otra, que curiosamente. Muy buena. Paso. No, voy con esta. Pues tengo derecho a pasar, yo no he hecho nada. Paso. Voy con esta. Imagínense que el año pasado, Alan Parsons invitó a Jason Mraz a que hiciera parte de su disco más reciente, que se llama The Secret, que lo lanzamos aquí en su momento, un disco sobre magia espectacular. Y el primer single de ese disco fue la canción que hizo el señor Parsons con Jason Mraz. Entonces, quisiera que oigamos un minutico esto que dice así. La canción se llama Miracle. Sound to the light this morning as it's pouring into my heart, and for a moment I knew the stars could shine through me. But my worries float on the evening, hiding behind the clouds, and now I'm certain that life stole part of me. Part of us. Show me a miracle. Ya en segundos pondremos un éxito del señor Jason Mraz. Por lo pronto les sigo contando a ustedes. Zinedine Zidane, futbolista francés, nació en 1972 hoy. Exactamente. 48 años está cumpliendo. Quisiera registrar la oportunidad que le dio a James Rodríguez el día domingo y que desperdició profundamente con un pésimo juego. Sigo. No, pésimo no, tampoco. 4-10. No. A mí lo que me da risa, Nicolás, es 5-5. Que me pongo a ver el noticiero y no voy a decir cuál. Uh-huh. Y James jugó de titular y lo destacaron por su gran juego. Yo digo, no puede ser. Vamos a ver el partido. O sea, no fue gran juego, jugó normal. No, estamos de acuerdo, o sea, fue un juego cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Sabe quién nació en el 84? Duffy. I don't care. ¿Quién? Duffy es cantante británica. Ah, pensé que Patrick Duffy, el de Dallas. Hombre, ese es otro señor, hombre. ¿Se acuerda? Es que usted siempre es a sabotearme a mí mis cosas. No, pero si Duffy, pues yo me acuerdo. Tico. Bueno, vamos con una de las muertes. Bueno, ¿con qué canción vamos, Emilio, de Mraz, de sus éxitos? Bueno, vamos con esta canción que salió originalmente en el 2005 y fue uno de los primeros grandes éxitos de él. Fue nominada al Grammy a Canción del Año. Se llama I'm Yours. I'm you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. Vamos con las últimas dos cositas importantes que mi madre Laura Spectacular Halls, y pues básicamente nos vamos con un par de cositas, pero antes, Nicolás, podemos hablar, ¿no es cierto? Podemos hablar un poquito de Jumbo. Sí, Laura, por ejemplo, nos puede hablar mucho. Pues claro, es que yo les cuento que ya faltan pocos días para que llegue la extra promo Jumbo, la mejor temporada para que lleves más de lo que sueñas. Además, tendrás la posibilidad de llevarte una de las tarjetas cargadas hasta con 5 millones de pesos que podrás redimir en tiendas Jumbo. No te la pierdas. Autoriza Coljuegos. Bueno, hoy falleció un ídolo mío. Ayer falleció un ídolo mío de nombre Joel Schumacher. Nada que ver con el corredor de carros. Lo recuerdo por una película que lo lanzó a la fama cuando yo era muy joven. Yo tenía 24 años, que seguramente ustedes no recuerdan. St. Elmo's Fire, con todo el combo que había hoy. El Demi Moore, todo el mundo salía en esa película, era de jóvenes. Recuerdo otra película maravillosa que hicieron nueva versión del 90, que fue Flatliners. Fue el primer gran éxito de Julia Roberts al lado de Kiefer Sutherland, que también fue exitosísima. Otra película importante que recuerdo de él, estupenda, fue The Client, del año 1994, A Time to Kill, del 96, una película espectacular con Michael Douglas, que hace de un supremacista blanco, que se llama Falling Down, de 1993, y por la que también compitió. Espérame un segundito que termine, por favor. Y esta que compitió en la Palma de Oro de Cannes en 1999. Esa es la parte que me cultiva de él. Él también hizo parte de las secuelas de Batman. ¿Eso es lo que nos ibas a contar? No. Él también hizo el guion de una película que fue muy importante en la carrera de Michael Jackson, que fue la película The Wiz, dirigida por Sidney Lumet, y fue protagonizada por Michael Jackson y Diana Ross. Y poca gente recuerda que él como guionista también hizo eso. Bueno, y terminamos con el nacimiento hoy en 1927 del fallecido coreógrafo, el mejor para muchos de Broadway, el señor Bob Fosse, quien hizo películas tan maravillosas como All the Jazz, como Lenny, películas como Cabaret y muchas otras. Star 80. Y lo vamos a recordar por una canción. Adelante, Emilio. Sí, pues vamos a recordar justamente All That Jazz, que es una película maravillosa que él hizo en el 79, protagonizada por Roy Scheider, película semi-autobiográfica. Y el comienzo de la película es una secuencia maravillosa con esta canción que vamos a oír en su versión editada. Recomiendo la completa a quienes les gusta. Esta dura 5 minutos, la completa dura 10. Aquí está George Benson con On Broadway. Faltan pocos días para que llegue la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa para ganar una de las tarjetas cargadas hasta con 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Autoriza Coljuegos. John Wick, Matrix y La Purga son los elementos de esta semana para que participen en cuentos de película. Pueden escribir sus historias en el tweet de nuestra cuenta oficial, @losoriginales. Recuerden que no tiene que ser el super cuento, puede ser algo sencillo, lo importante es que sea original como todos nosotros. Dejen volar su imaginación, pero eso sí, tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios. Tienen hasta el jueves a la medianoche para participar en nuestros cuentos de película con Los Originales. En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089, resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado Supersalud. Los originales, hablemos del origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Bueno, mi querido Nicolás, vamos a hacer esta historia juntos y me parece importante porque yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo de hecho estuve en ese mundial, pero no estuve en ese partido. Sí. Y fue la presentación más importante que hasta el año 1990 Colombia tuvo en un mundial de fútbol. Volveríamos en el año 94, el origen del buen fútbol colombiano comenzó ahí. Volveríamos en el año 94 con la superselección, la más querida a ese mundial. Fui a ver los tres partidos de Colombia. Y desafortunadamente la presentación de los colombianos fue desastrosa. Muchos dicen que por arreglos de apostadores, otros por gente mala, etcétera. Pero pues, digamos que ese capítulo pasó. Y finalmente la última presentación muy mala de Colombia, igual que la del 94, en el año 98, cuando creo que nos tocó el mismo equipo de Rumania más Inglaterra, pues que no sonaron, sí. Punto, eso es todo lo que hay que decir. Y Túnez, ¿no?, en el grupo, fue ese grupo. Sí, pero Túnez, pues, digamos que en esa época en Túnez no jugaban fútbol. No, y en Colombia había venido el 78 y tal. Bueno, digamos que no era pues un rival fuerte. Y de ahí nos tocó esperar hasta el año 2014 para volver a un mundial. Estamos hablando de que nos costó 26 años, ¿no? Volver a un mundial, ¿no? Nos y costó fue... del año 98, claro, hasta 2014. Hasta el 14. Sí, nos son costó. Son 16 años. No, de no, sí, 16 años volver a un mundial. Y ahí Colombia hizo su mejor participación en la historia de los mundiales en Brasil, donde llegó a cuartos de final y fue eliminada por Brasil. ¿Que fue gol o no fue gol de Yepes? Ya qué importa. Ya no, está claro que no fue. Está claro una que vez no dejémoslo fue. Claro, pues sí, de una vez. Aprovechemos este momento de solaz. Origen de las no cosas. Fue. No fue. Sí, aprovechemos este momento de solaz. Todavía la gente le preguntan, ¿y fue gol o no? Y yo cada vez que oigo eso, me siento incómodo. Me retiro del establecimiento. Pero vamos a recordar el momento más importante de Colombia, que con un partidazo que le hicieron a Alemania y un descuido, por supuesto, de René Guita, que cuando Lidbarski disparó, Guita estaba a 6 metros de la portería. No, golazo. Tan bello. No, Guita también bastante culpable, cuide el arco. Ahí salió varias veces en ese partido a lucirse, pero es que él le gustaba jugar. A él le gustaba hacer defensa y delantero. Bueno, pero un tipo súper querido por la afición en todas las listas de los grandes del mundo. Lo quiero mucho a René. De hecho, le hice un cambio extremo en el programa de Vista Producciones y quedó muy atractivo, pero los cambios extremos no duran mucho. Cuando no eres juicioso, y yo creo que René, pues en esa época no fue tan juicioso. Estoy hablando del año 2008, que no creo que fuera una de las personas más juiciosas del mundo. Sí. En todo caso, fuimos allá, entregamos a René, lo recibieron los compañeros de la selección, entre esos este hombre que hoy es entrenador, que el defensa más fuerte que tuvo Colombia con esas mechas, ¿se acuerda, no? de esa gran selección. Hombre. Defensa. La defensa era, a ver, Chonto Herrera. No, Escobar, no, el que tenía Perea. El pelo largo. Leonel. Leonel Álvarez, bueno. Pero hubo un momento tenebroso porque Colombia jugó a la altura de Camerún. Recuerdo un tiro en el palo que hizo Freddy Rincón antes de que se acabara el partido, donde hubiéramos podido ganar el partido. Pero ese es el tema del fútbol, que uno tiene que tener suerte. Y la suerte no acompañó a Higuita con un pésimo pase que le hicieron, que no recuerdo de quién. Luis que Carlos se la dio Perea. Que se la dio muy comprometida. Pero él, en vez de tirarla a la tribuna, le dio por driblar a un moreno de Camerún. ¿No es difícil sacarse un man de esos? Yo creo que es bastante complicado, aún teniendo Milla, 40 años. La burla era que él le metió el gol con oxígeno y en una silla de ruedas, y fue más veloz que René Higuita. Lo voy a decir, tenía en ese momento 38 años Roger Milla. Parecía de 40, por eso lo digo, es que aparentaba claro, no, 40. Es que Milla fue, es el hombre que más viejo en marcar gol en los mundiales, porque en el 94 hizo gol. Bueno, imagínese usted lo que me está contando. Entonces Milla, en un error fundamental de René, se quiso sacar a este delantero y pues se la quitó en tanque de oxígeno y con muletas y le metió el gol. Y bueno, pues es el origen del gran fútbol de Colombia, porque esa selección la quise mucho. Yo recuerdo que me fui a un paseo por allá en Apoima, llevamos televisor, nos fuimos como 10 y nos tocó la siguiente perlita. Ese día, creo que era un viernes, a Colombia la sacó Camerún. Y al otro día me sacó a Brasil Argentina. O sea, es un fin de semana absolutamente dramático, con gol de Canilla, que claro, nunca se lo voy a perdonar. Pero pase ese de Maradona día, extraordinario. Sí, pero yo ese día dije, ¿y yo para qué vine a esta vaina? Me encerré en mi cuarto y volví al otro día sin dirigirle la palabra absolutamente a nadie. Como corresponde cuando uno como debe dolor ser, por la porque derrota. Es que Brasil para mí siempre ha sido muy importante. Y cada vez que a Brasil lo han sacado un mundial, yo me encierro 2 semanas. La última vez que lo recuerdo estaba en Miami. La última vez fue lo de la selección con Alemania, pero digamos que en ese momento, digamos que yo me puse muy bravo, entonces no fue tan grave porque me puse bravo con ellos. Pero la última que me dolió mucho, pero mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho, fue la de Francia. Y cuando le metió 3-0 en la final, yo me encerré y nunca más me volvieron a ver en 20 días. Genial. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Vamos a recordarle esta grabación a Nicolás porque tenía razón. El señor Vinasco se descontroló, pero muy ligeramente. No, pero se molestó. Le dio rabia, sí. Y dijo, nos eliminaron. O sea, nos eliminamos. Sí, ya no. Y es la narración de este origen tan lindo, por cortesía de Nescafé Artesano, que no dura mucho, pero que fue un momento en que teníamos todo para pasar, Nicolás. Es que esa es la parte que a mí me duele mucho, porque no nos tocó un contrincante difícil, ¿me explico? Sí, de acuerdo. O sea, no nos tocó un europeo, ni una Argentina, ni un Brasil. No, nos tocó Camerún. Que después le hizo guerra a Inglaterra, ojo, en cuartos. Ganó 3-2 Inglaterra. Era un equipo muy bueno. Era buen equipo, claro. Le había ganado y Milla, lucido, ¿no? A Unión Soviética. Perdió con Unión Soviética. Le ganó a Rumania 2-1. Pero los señores de Camerún fueron líderes del grupo. Claro, Camerún pasó como primero del grupo para jugar con Colombia, y Alemania jugaría con el segundo de ese grupo. ¿Correcto? Bueno, Nico, espero que se dé cuenta que... Y yo fui a ese mundial, pero ese partido no lo vi. Yo me vine antes, y yo dije, no, estos males lo sacan, pero bueno. Y bueno, y pasó. Aquí está el momento de William Vinasco Che, que siempre se hizo famoso con el origen de la frase más famosa del mundo. Y esta noche, cuando ganaba Colombia, que no me esperen en mi casa. ¡Genial! ¡Súbele! Es un libero excepcional. La pelota sale a la punta izquierda desde ese ángulo. Toro Perea para Higuita. No, Higuita, no, no, no, no, Higuita, no, no, no, no, no, tiene lo que no. ¡Gol! De Camerún otra vez, mina. Ya no, ya perdimos. Ya no, clasificamos. Error. Cometió el error definitivo. Grande del mundial. Hizo todo bien, pero aquí se equivocó. Se equivocó Higuita. Nos metieron el gol número 2. 84 en la Copa y Milla El pie Valderrama por la pelota. No, pongámoslo otra vez, por favor. Muy bueno, ¿no? Me gusta el descontrol, el brother. Se molesta Nico, mucho, muy William. Buena memoria. Lo quiero felicitar porque se descontroló, pero sin ningún tipo de malas palabras. No, es que cero. A veces sueltan malas palabras. De una Germán Cairuz. Pero un minuto, quiero dejar claridad. Es que Perea le puso una bola también muy enredada, hermano. Claro, sí. Pero Higuita la debió reventar contra la tribuna. No tenía nada más que hacer. No, de acuerdo. Ese fue un error conjunto. Sí, pero Higuita también muy, muy turbio quererse pasar a Roger Milla, ídolo. Claro, y Milla bien, muy vivo. ¡Bo! Higuita se está quedando con la pelota. Es un líbero excepcional. La pelota está... Ahí falló también. Claro, un poquito mucho. ¡No, Higuita! ¡No! ¡Cierre lo que no! ¡De Camerún otra vez, Milla! ¡Ya no, ya perdimos! ¡Ya no, clasificamos! Pero mire lo que pasa con los comentaristas. El tipo, ¿para qué le da coba antes y le dice es que es un líbero extraordinario? No, pero eso nos ha pasado, mire, nos ha pasado. Pero cuénteme eso, ¿por qué le da bomba en eso? Ahí me toca defender a William Vinasco. Eso nos ha pasado a todos. Pero así que dice, es que este tipo la mueve muy bien. Sí, le juro, a mí un día, yo no recuerdo qué partido estaba transmitiendo yo, pero yo decía, ¿saben qué? No me den más paso. Cada vaina que digo pasa lo contrario. Era un partido como de Champions. Estábamos con Casale y con Guillo. Y yo decía, no, Riveri está... No me vuelvan a dar paso, sí. Dos minutos después, pan roja para Riveri. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, después, no, es que está tapando muy bien Manuel Noya. Pin, se comía el gol el tipo. No, yo decía, no, les juro, no me den más paso porque cada vaina que digo Lambarro, está saliendo al contrario. Lambarro. Sí. Eso nos ha pasado a todos, eso sí. Bueno, hay que decir. Quería, es que hoy, hace, no sé, en el 94, estamos 90. Hablando de... En el 90, perdón, Nico. Hace 30 años nos metieron ese gol. Era un viernes, nunca se me olvida. Y nos sacaron de la Copa del Mundo. Gran presentación de Colombia. Sí. En los originales hablemos ahora de mis confesiones. Yo pensé que todos los cafés eran iguales, pero el sabor depende mucho del lugar donde es cultivado. Y esto es un café de origen, y es café artesano. Tiene dos opciones deliciosas cultivadas con respeto. Uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Lo podemos probar ya porque además se prepara en un instante. ¿Qué es un café de origen? Pues un café que se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto, con características de cada región. Por eso cada variedad tiene sabor y aroma únicos. La referencia Antioquia, con notas frutales, sabor medio suave, y la referencia Santuario Risaralda, con notas dulces y sabor medio intenso. Somos la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Esto se llama Nescafé Artesano, 100% café colombiano. Y el turno es para una grabación que me encontré en una recolección de clásicos de Blue Note, de un gran DJ que se llama José Padilla. Él hizo muchos trabajos en Europa, en los lounge, en las discotecas de Europa, pero este lo dejó intacto, o sea, no lo mezcló. Y me encontré una cantante americana que canta divino, que estuvo en Colombia, que se llama Stacy Kent, y hace una versión muy, muy bonita de la samba de Ben Sound, de Baden Powell y Vinicius de Moraes. Y la hace en francés. Entonces, oigamos a Stacy Kent, que tiene una educación de le français très bon. ¿Eh? Bueno, aquí está. ¿No? Ce qu'on cherche, j'aimerais rechanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Encore.

Besis. Jonathan tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 5 puntos, Orlando menos 3, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos y Nicolás Samper 10.